en esta tarde una palabra que el Señor hace días había estado hablando en realidad de mi vida, pero hace ya bastante tiempo, y tiene mucha relación con lo que hablaba el hermano Hugo cuando se refería al cuando cantaron el himno nacional en el estadio, en Maracaná, ¿fue o no? Ya. Mire que yo he tenido que entrar a este modo mundial, ¿ya? Me he tenido que conectar así, entonces. Pero tiene mucha relación porque es verdad que es como una. O sea, es una cultura, ¿cierto? El fútbol es una cultura. Y ahí estamos como apuraditas, realmente nos parecen muy ignorantes, así que ahí ya ando ya los cuartos de final y tratando de aprender muchas cosas que no tenía idea, bastante sorprendentes también. Y a la vez, mirando también justo eso de cuando cantaron el himno, uy, pero el ímpetu parecía que estaban adorando, así, con ojos cerrados, con pleno corazón. Y eso también me llamaba la atención, la tremenda entrega. Ahora, el objetivo de esa entrega a la cual uno da su vida, por supuesto que varía demasiado, ¿ya? Es algo, una cosa totalmente limitada y otra eterna, que es la de Dios. Pero es una cultura, ¿cierto? La cultura del fútbol es tremenda. Y pensaba justamente qué nos hace diferente a nosotros como cristianos, a todos los cristianos en el mundo, la gente que, digamos, que ha conocido a Cristo, qué nos hace diferente como grupo, como iglesia, qué nos hace diferente justamente de cualquier otro grupo, y es que Dios nos ha llamado a la santidad. Y esa es una gran diferencia, porque si es por un asunto de emoción, como bien decía ese himno, como el hermano explicaba, ese himno fue cantado, pero con cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en cuanto a diferencia, no pueden ver y podemos cantar mejor o peor, no sé, pero la santidad es un atributo de Dios y algo que Dios nos demanda a sus hijos. Entonces, esto hace la diferencia con cualquier otro grupo. Puede haber sido grupos de lo más revolucionario a través de la historia de la humanidad y que han marcado la historia, unidos, entregados, han dado su vida, pero Dios marca la iglesia porque le hace un llamado, y ese llamado a la santidad. Entonces, lo que yo voy a hablar ahora es acerca de la cultura de la santidad. Lo invito a que podamos orar y pedirle al Señor que Él nos hable, tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿verdad? Para que podamos comprender cuál es mi papel en lo personal, que Dios quiere hablar en mi vida, transformarme, pero también cómo yo puedo bendecir a los demás y entrar también en esta cultura de la santidad. Señor, alabamos tu nombre, Dios Santo. Te exaltamos, Padre, porque cada vez que conocemos más de nosotros, podemos comprender el tremendo amor que has tenido tú para llamarnos, para acogernos, para querer llamarnos incluso amigos. Podemos entender que solo el amor puede hacer una obra de esa naturaleza, que de otra forma es un imposible, porque nada tenemos que ver nosotros contigo. Nuestra vida, nuestra conducta, todos nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros proyectos, etcétera, Señor, nada tiene que ver, Padre, si es por naturaleza, con la tuya. El egoísmo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la mentira, el engaño. Oh Dios, tantas cosas negativas son las que marcan nuestra vida. Sea de cualquier clase social, el hombre, la mujer, sea de cualquier, con cualquier educación, mucha, poca, quien sea, Dios, somos tan distintos a ti. Y nos cuesta comprender por qué tú hiciste esta alianza, por qué tú nos llamaste, por qué tú diste tu vida por nosotros. Entonces ahí podemos de alguna forma comprender que solo el amor tuyo es el que nos alcanzó y el que nos ha hecho este llamado a poder vivir, Dios, en esa santidad tuya. Y nos has llamado, Dios, a una forma de vida distinta. Tú nos has llamado, Dios, a hacer tu voluntad, a buscar el deseo del corazón tuyo, no el nuestro, ni de la persona más sublime en esta tierra, sino el corazón tuyo. Ese llamado, Dios, que tú nos haces a cada uno de nosotros, en lo individual, llamado a ser santo, también nos llama Dios como iglesia para poder bendecir a los que están a nuestro lado, para poder contribuir, Dios, a esta cultura, a estas costumbres, a estas diferencias, Dios, que marca con cualquier otro grupo, por más aguerrido y entregado que sea. Dios, enséñanos, Padre, para hacer esto, a poder contribuir, Dios, con nuestros hermanos, hacer fuerza y que el poder tuyo se manifieste en nuestras vidas como iglesia, se manifieste como cuerpo tuyo, tu poder, Señor, tu santidad. Y ese sea el baluarte, Dios, y sea, Dios, lo que empape nuestra vida y sea la diferencia, Dios, que marque en este mundo. Como luz, Señor, que nos has llamado a ser del mundo, que esta santidad, Dios, marque, Dios, el camino a seguir. Te pedimos, Dios, esto y todo aquello, Señor, que deseamos nuestro corazón para contribuir, Dios, a este llamado. Te lo pedimos todo y lo dejamos ante ti en el nombre de Jesús, para que tú te manifiestes, Señor, en esta hora, en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que está claro que tenemos un llamado a la santidad, ¿cierto? A lo mejor tú no lo sabías, eres más nuevo y estás ya ahí, pero ¿qué? ¿A qué me llama Dios? No, yo santo, yo santa, uno dice, estamos súper lejos. Pero en realidad Dios nos ha llamado. Y si Dios hace un llamado a nuestra vida de esta naturaleza, primero debemos considerar, antes de dar la respuesta si es correcto o no es correcto, debemos preguntarnos si realmente Dios sabe lo que está haciendo. Y encontramos toda la palabra que sí, hay alguien perfecto que es Dios y sabe muy bien a qué nos llama. Por lo tanto, Él no se equivoca y sí podemos responder a su llamado a ser santos. Entonces, yo quiero compartir sobre la cultura de la santidad y quiero hablar de un versículo primero para dar esta introducción. Y está en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Los que no lo tienen lo pueden escuchar. Y también que sea individual, no comparta la palabra, para que esté ahí escuchando o leyendo, para no distraernos. Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Gloria al Señor. Aquí tengo un versículo que lo hemos usado seguramente de distintas maneras, aplicado en distintas situaciones, pero aquí particularmente apunta a una estimulación al amor que debemos hacer unos con otros, estimularnos al amor por el Señor, estimularnos a las buenas obras. Y dice, añade, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, aún más cuando vemos que los tiempos están malos, vemos desastres por todas partes, sobre todo desde que salen del corazón, y nos impresiona todo esto. Entonces, ¿cuánto más ahora debemos nosotros estimularnos al amor? Y este versículo está apuntando justamente que nosotros tenemos una labor colectiva. Pero ¿cómo vamos a estimular a otros si nosotros mismos a veces nos falta? Si nosotros mismos nos falta de esa santidad para poder empapar al otro, si nosotros no estamos empapados. Bueno, importante considerar eso y a lo que Dios nos está llamando. Entonces, muchas veces tenemos ciertos errores y por medio de esos errores nos quedamos estancados, pero cuando viene luz a nuestra vida, viene luz a nuestro entendimiento, comprendemos algo y se abre también una puerta de bendición. Así que eso es lo que esperamos, que Dios le hemos pedido que venga revelación a nuestra vida y de esa manera poder comprender que somos llamados a ser santos y que podemos ser santos también. Bueno, La presión, hermano, que hoy día vivimos en medio de este mundo, es la única manera de contrarrestarla es por medio de la cultura, la santidad. La única forma. Y cuando le hablan de la palabra cultura, uno rápidamente viene la palabra costumbre, ¿cierto? Se la voy a repetir porque justamente a veces lo olvidamos, pero bueno, tiene dos acepciones bien comunes. Pero una es esta: los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Si tú la aplicas justamente a la iglesia como cultura, calza perfectamente, porque aquí tenemos creencias, saberes, costumbres, somos un grupo, por supuesto, un grupo social, y esto también incluye, esta cultura incluye también todos los medios materiales que nosotros usamos para contribuir justamente a este objetivo de ser santos. Colosenses 3, 12 al 15 dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, escúchelo, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, revístanse de afecto entrañable. Mire, de afecto entrañable, revístanse. O sea, si estabas vestido, vuelve a vestirte, abrígate aún más de esto, de afecto entrañable y de bondad y de humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Gloria al Señor. Tenemos dos palabras que están empujando, hermano, a que nosotros presionemos por medio de esta cultura de la santidad en un medio que es totalmente distinto, diferente, un medio donde está centrado en el yo, en el ego, muchas veces en la egolatría, y todo lo que gira en torno al ser humano, un humanismo totalmente diferente, es lo que Dios nos ha llamado para confrontar. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos vivir la cultura y la santidad? No puedo decir fácil, ¿ya? Sino que si estamos en Dios, es fácil. Téngalo por seguro, si estamos en Dios. Porque realmente Dios es santo. Entonces sería imposible que nos pidiera otra cosa. Porque si Dios quiere tener comunión con nosotros, y Dios es santo, entonces nos llama a nosotros a esta santidad. Porque cuando hay santidad, entonces hay comunión con Dios. Pero cuando no estamos en santidad, se pierde la comunión con Dios, y a lo mejor podemos estar bien empapados de la religión, bien empapados de un conocimiento de la Biblia, podemos estar muy empapados de teología, etcétera, de buenas costumbres, pero de Dios podemos estar muy lejos. Y eso sí que sucede. Personas que hablan de Dios constantemente y tienen muy clara, parece la Biblia, lo pueden repetir, pueden memorizar muchos versículos, pero sus vidas en el diario vivir, en lo cotidiano, están sumamente apartadas. Y nosotros lo hemos experimentado. Cuando nos apartamos de Dios, queda esta palabra y sabemos muchas cosas y podemos engañar, pero en la vida diaria es donde nosotros, en ese minuto a minuto, es donde realmente podemos preguntarnos, ¿estamos realmente en esa santidad? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? Porque esto es minuto a minuto. No es que el Señor nos dice, ya pasó la semana, no, sino que es minuto a minuto que tenemos que vivir esta santidad de Dios, y no una vez por semana. Entonces, yo me preguntaba que cuando uno, a ver, uno siempre desea estar cerca de lo mejor, ¿o no es así? Siempre. Entonces, es que estaba buscando un ejemplo, entonces se me ocurrió el matrimonio, la pareja, y tanto las mujeres, yo como mujer, y los hombres quieren buscar una mujer o un hombre que se asemeje, parece que lo más, que esté lo más cercano a lo perfecto. Y no me van a decir que no, porque uno al principio no ve nada malo. Cuando recién se enamora o empieza a gustar de otra persona, entonces no ve nada malo. Y empieza a pasar el tiempo y todo, no, es hermoso, hermosa, es bueno, es humilde, es inteligente, etcétera, ya todo, lo mejor. Pero la verdad es que eso es una ilusión nomás, porque uno trae de alguna manera esta idea de lo que es perfecto en uno. ¿Ya? Sería tema para otra predicación, pero uno lo trae. ¿De dónde lo trae? Mi respuesta es que lo trae de Dios, porque Dios puso su espíritu en nosotros. Porque ¿cómo voy a tener la idea de un hombre perfecto, de una mujer perfecta, si nunca ha existido tal en esta tierra? Nunca ha existido. Sin embargo, uno como que busca, y cuando al principio lo ve todo así. Pero la pregunta que yo me hacía, sería tremendo, terrible mejor dicho, estar, y que ese deseo, no, perdón, que ese deseo se cumpliera. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Pueden levantar la mano? Soltero y soltera, ¿eh? ¿Ya? Mira, ya estoy ahí. ¿Ya? Por supuesto, si esto es para todo, ¿ya? La pregunta es para todo. Entonces, sería terrible que Dios cumpliera ese deseo, que te trajera a ti un hombre o una mujer perfecta o perfecto. ¿Qué pasaría? ¿Quién sufriría? El imperfecto. ¡Qué terrible! Hace todo bien. Todo. Habla bien. Todo. Se ríe bien. Es hermoso, hermosa. Todo es perfecto. Yo no empezaría a ver todas las pifias. No hablo bien, no pienso bien, no tengo paciencia, etcétera. Empieza a ver todo lo malo. Físico, espiritual, emocional, todo lo malo. Terrible estar con una persona que es perfecta o perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando uno piensa en esto, uno dice, gracias, Señor, gracias, porque tú no has llamado con una pareja imperfecta, porque yo soy imperfecta, ¿ya? Yo soy imperfecta, así que gracias a Dios por quien pusiste a mi lado, ¿ya? Porque es como casi una competencia, ¿quién es más imperfecto? Con una diferencia, que en Cristo buscamos agradarlo, y eso nos hace perdonarnos, pedirnos perdón, nos hace ser humildes. En momentos somos altivos y al otro está mal, y venimos entonces a pedirnos perdón y a buscar a Dios. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero aquellos que no tienen a Dios, obvio que van a empezar a buscar ahí lo malo, lo negativo, pero en Cristo es diferente. Por lo tanto, es una gran bendición el hecho de tener nuestra pareja, nuestro esposo, esposa, imperfecto. Pero Dios, que es santo, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí con una serie de pifias, ¿cierto? Y Él ha querido unirse con nosotros, pero esta unidad no puede ser tal como somos, y es por eso que nos hace este llamado a ser santos. Dice, sed santos como yo soy santo. Lo dice así la Biblia, ¿no? Ya. Para una persona que no conoce a Dios, que conoce muy poco de Dios, esto le espanta, ¿ya? Porque se va a imaginar tal vez la aureola y no sé, nada malo. No, definitivamente esto no es así. Hasta el último minuto que estemos en esta tierra, le aseguro que no vamos a estar perfectos. Es una realidad que somos imperfectos. Pero en este llamado parece que Dios quiere aclararnos. ¿A quién nos está llamando? Esta santidad tiene que ver con el reconocimiento de nuestra imperfección. Esta santidad tiene que ver con el reconocimiento de lo malo en nosotros, lo reconocemos y lo confesamos a Dios, lo reconocemos y lo confesamos al par, o sea, a los demás. Dos cosas básicas que incluyen ser santos. Porque santo, en cuanto a perfección, no lo vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Basta ver nomás cuánto nos hemos equivocado en este día, todo lo que dijimos no debiéramos haber dicho, ¿ya? Y una serie de problemas que hemos tenido y que son nuestra responsabilidad. Entonces, santos no vamos a hacer de esa manera, en esa perfección, pero sí si nosotros consideramos el reconocimiento de nuestra falta y pedimos perdón a Dios, y el reconocimiento de corazón a nuestros pares y le pedimos perdón. Entonces esto es básico. Por eso es que le nombré el caso de la pareja. La confesión. Y aquí, cuando hablábamos en Colosenses, justamente nos decía, santos y amados, revístanse, revístanse de todo afecto, del afecto más entrañable de amor, de unos para con otros, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Y ahí agrega, claramente, dice, y perdónense, perdónense. O sea, esto es básico, lo va a encontrar en cada parte de la palabra cuando el Señor quiere hablar de la santidad a la cual Él nos ha llamado, el perdón. Santidad está asociada al perdón. Entonces, perdónense unos a otros, perdónense también ustedes, y eso constante. Entonces, podemos realmente vivir la cultura de la santidad. Y es una presión que nosotros debemos ejercer porque sobre este mundo que no concibe el agradar a Dios, donde hay tan tergiversados los valores, donde dice la Biblia que a los buenos llaman malo, a los malos llaman bueno. ¿Por qué debemos entonces presionar? ¿Por qué el Señor no hace este llamado a ser santo? Como les decía, primero, porque Dios es santo y no ha hecho este llamado. Él es así, entonces no puede tener comunión con alguien que no lo es. Y ser santo es tener claridad de quién somos, confesarlo y pedir perdón y seguir adelante. ¿Ya? Y segundo, que Dios quiere un pueblo santo para comunión, pero como pueblo. Y tercero, que es lo que vamos a ver, tiene relación con que este llamado es un llamado que va, en la cual el Señor nos da las herramientas también para poder bendecir a todo el mundo. Lo primero, la frase, cuando hablamos que Dios es santo, la frase esa que tú has escuchado seguramente. ¿Has escuchado tres veces santo? ¿Has escuchado las iglesias pentecostales cuando dicen vamos a dar gloria a Dios y hacen tres veces? ¿Por qué dicen tres gloria a Dios? Porque Dios es santo. Y la alusión que la palabra de Dios habla de cuando dice tres veces santo, santo, santo, santo, aparece solamente dos veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Fíjese que ambas fueron pronunciadas por seres, por criaturas celestiales, no humanas. Ambas, una y las dos fue mediante una revelación. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una revelación de quién era Dios, entendiéndose la proporción, que dentro de su finitud, estos dos, uno fue Isaías y el otro fue Juan, y estos dos estaban buscando ahí en oración al Señor, y el Señor trae revelación a sus vidas. Y comprendieron que gran parte de esta causa que ellos vivían tenía directa relación con relacionarse con un Dios santo. Y ahí estos seres celestiales decían, santo, santo, santo. Cuando Isaías está en la presencia de Dios, escucha estas voces, igual Juan cuando está en la isla de Patmos. Entonces, en estos dos pasajes de la Biblia, nos enseña de que la santidad va más allá de lo que nosotros relacionamos con ser bueno. Va mucho más allá. Tiene que ver con la esencia de Dios, con quién nosotros nos estamos relacionando, con quién Dios quiere tener comunión. Entonces, la santidad es algo que nosotros no vamos a comprender en toda su magnitud, pero basta un poco que entendamos, hermano, como para que le entreguemos con pasión nuestra vida al Señor. Con pasión, con todo nuestro ser. Basta un poco que entendamos de esa santidad. La santidad de Dios es uno de los atributos esenciales. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos todos los atributos de Dios. A pesar de tener la imagen y semejanza de Dios, tenemos algunos de los, participamos de la naturaleza de Dios, pero no en todo, no compartimos todos sus atributos, como por ejemplo la omnipotencia, la omnisciencia, no compartimos su santidad, porque Él es perfecto completo, santo completo. Y eso nosotros no lo compartimos todos, como seres humanos, como hijos de Dios. Entonces, esto significa que cuando Dios nos hace ese llamado es porque quiere acercarse a nosotros más y más. La santidad de Dios, entonces, es lo que, como es lo esencial, es lo que separa también a Él del resto de los demás seres. Sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Él es santo, pero está esa separación porque nosotros no tenemos esa santidad. Segunda cosa, les decía, que debemos comprender para entender este llamado, es que Dios quiere este pueblo para comunión con Él y para bendecir no solo la vida de aquellos, sino bendecir toda la tierra por medio de un camino, y el único camino verdadero. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Él es el camino, es camino de santidad. El ser humano busca respuesta, busca meta, busca causa, en el fondo muchos caminos, y se la juega por esos caminos, pero va, el final no va a llenar su corazón y no va a dar justamente la respuesta que se necesita en esta tierra, porque el verdadero camino es el camino de Dios, y ese es el camino de santidad. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice que entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que Dios no solamente quiere estar como un hombre en tu vida, no solamente quiere que tú acudas cuando estás muy afligido, sino que Dios quiere tener una comunión completa con nosotros. O sea, es como una cena donde compartimos, y no que tenemos a Dios allá afuera, sino entrar en tu vida, entrar en tu persona, entrar en tu mundo, compartir contigo. Y eso es lo que Dios quiere, una comunión completa. Entonces, cuando detallamos en esa comunión, entendemos que Dios no le basta que nosotros estemos solamente en un área con Él, solamente una parte de nosotros con Él, sino nos quiere completos. Entender esto nos significa un poco también remontarnos a cómo se gesta este deseo de Dios de llegar a nuestro corazón y luego, por medio de nosotros, de cada uno, formar esta cultura y que esto seamos conscientes y ejercer esta presión en un mundo, dice la Biblia, en oscuridad. Nos remontamos entonces al Antiguo Testamento, y ahí vamos a ir al tiempo de cuando Israel no era pueblo, cuando no era pueblo, cuando era una familia, y cuando esta familia creció y creció dentro de otro pueblo que sí tenía el reconocimiento de los otros pueblos, era una nación como era Egipto, y estos crecieron ahí y fueron esclavos. Cuando creció este pueblo, los oprimieron porque estaban asustado de que crecía demasiado estos hebreos, y ahí el Señor, como ustedes saben, los saca de esta nación que lo oprimía, que era Egipto, los saca, pero una vez que los saca, les dice que, perdón, antes les promete que los iba a convertir en una nación. Y una nación tiene leyes, una nación tiene que tener esas leyes por las cuales regirse, ¿cierto? Por lo tanto, cuando ya han salido, Dios, Jehová su Dios, le entrega estos mandamientos, y le entrega estos 10 mandamientos que todos hemos escuchado, sabemos. Entonces, estos mandamientos vienen a constituir la manera en que ellos se iban a conducir como pueblo. Seguramente no te acuerdas todo de, yo tampoco me digo uno después del otro, pero junto a los 10, ¿ya? Seguramente tú también. Bueno, estos 10 mandamientos, dice así, el primero, lo voy a resumir, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Obviamente esto está precedido por una introducción que le habla Israel. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás escultura ni imagen alguna de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Tercero, no tomaréis el nombre de Jehová Dios en vano. Cuarto, guardarás el día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, etc. ¿Ya? Todos están aquí los 10 mandamientos, resumidos como les dije. Pero los 4 primeros se dividen de los 5, de los 6 restantes, porque hablan de la relación del hombre con Dios. ¿Cómo debe ser su relación con Dios? Y los 6 últimos hablan de la relación entre nosotros, entre el pueblo, de unos con otros. Y como esto pasa a ser como la constitución o la esencia de la constitución de ellos, el marco legal donde se iban a mover, entonces era importante que ellos lo supieran. Primero, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con los demás. Así entonces, Dios nos habla por medio de estos mandamientos que estaba tratando con un pueblo que recién se formaba, o sea, con un Israel niño, por decir, donde la forma de comunicarse tenía que ser concreta, ¿ya? La reflexión entraba, pero era muy importante lo concreto, entonces mandaba. Pero lo interesante que vemos acá es que 8 de ellos, 8 de estos mandamientos están en negativo. 8 de ellos. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, no harás para ti escultura, qué sé yo, para no inclinarte a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. 8 están en negativo. Por lo tanto, esto refuerza la idea de que tenemos un Israel, a un pueblo que Dios quiere tener comunión con él, pero un pueblo en su infancia, que no entiende mucho. Entonces la única manera que entienda de mejor manera es no hagas esto, no hagas esto otro, y esto tampoco, y cuidado con lo que está allá, no. Y no es positivo. ¿Por qué? Y esto es interesante y a la vez llega mucho a nuestros corazones, a quienes amamos a Dios, porque Dios no tenía a Israel, no quería a Israel por pueblo, porque Israel fracasó como pueblo de Dios, porque no lo obedeció. Pero Dios se reservaba un pueblo que lo llama y dice, pueblo que no era mi pueblo, y a ese pueblo le iba a hablar en positivo. Y a ese pueblo iba a decir, sed santo porque yo soy santo. Y a ese pueblo iba a cambiar, dice, su corazón de piedra, lo iba a cambiar en un corazón de carne, y iba a colocar ya las leyes no en la piedra, sino en sus corazones. Para que no estuviese obligado y constantemente con la culpa y manejándose, no. Sino que Dios, me apego a Dios, me lleno de Dios y va a emanar de mí. De mi corazón, de este corazón que Dios puso nuevo, el buscar su voluntad, el agradarlo. Y si yo me junto con otros que están en este mismo espíritu, entonces vamos a formar una atmósfera diferente. Y si son 3, 4, 5, entonces Dios se manifiesta con su poder. Y esta cultura crece y se mueve en medio de un mundo en oscuridad. Esta cultura de la santidad. Entonces Dios se reservaba esta bendición para aquel pueblo verdadero, aquellos que no necesariamente eran judíos, sino aquellos que realmente se quebrantaran y le buscaran de corazón, que supiesen lo que era el error, lo que era el pecado, pedir perdón y levantarse, siguiendo a Dios. Amén. Gloria al Señor, porque tú has sido llamado a ser parte de ese pueblo, este pueblo de Dios, escogido. ¿Por qué? Por un corazón humilde. Un pueblo de Dios escogido, pero cuidado, que también estando dentro del pueblo de Dios, podemos también movernos en la infancia. Y eso es muy angustiante. ¿En qué etapa estamos nosotros del pueblo de Dios? ¿Somos los maduros? ¿Los que nos estamos moviendo en positivo o en esa infancia en que no, y tenemos que estarnos cuidando de no hacer esto, no lo otro, en una manera legalista, y estamos siempre culpándonos? Significa que estamos en la infancia, como el Israel y como Dios tenía que tratarlo. Entonces Dios quiere hablarnos a nuestros corazones para que salgamos de eso y ya podamos vivir la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Mateo 22, 36 al 40 dice así: fue este hombre y le dice a Jesús, le dice: maestro, hey maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le responde: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mire, Jesús rompió, bueno, como siempre rompía los esquemas, y le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, mira, con todo tu ser. Entonces le responde así Jesús y le dice: este es el primero y el más importante de los mandamientos, le dice el Señor. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, no le dijo los 10 mandamientos, sino que le habla de que estaban todos resumidos en esto. ¿Por qué? Porque este es el llamado a su pueblo, en esta cultura de la santidad. Ahí es donde quiere que entre y no a decir: hago esto, esto y esto otro. Como el fariseo que se acercó a Dios en el templo y le dijo: Señor, yo no soy como este gentil. Mira, yo diezmo, yo ayuno. O sea, legalista. Pero así como decía lo que hacía, habían otras tantas que no decía y que no hacía. Y que hacía y estaba mal. Entonces, igual iba a ser un objeto de la culpa. Y si no es de la culpa, entonces iba a ser de la arrogancia o la soberbia, por no querer ver la realidad. Dios nos llama, como llamó a este hombre. Porque este hombre le dice: maestro, después le dice: pero yo eso lo hago. Pero el Señor lo quedó mirando como diciendo: no, si esto no se trata de ir cumpliendo, de ya haciendo los tickets, listo, y ahí estoy listo. No, esto se trata de amarme con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces siempre está lo vertical, la verticalidad, y lo horizontal con nuestros hermanos. No podemos nosotros decir: yo amo a Dios y voy a ir donde sea porque Dios es mi pastor, Él es el que me guía, y yo no tengo iglesia y no me interesa juntarme con un hermano, una hermana, porque todos ellos fallan y todas las iglesias fallan, entonces yo tengo solo una comunión con Dios. Imposible, porque claramente el Señor nos dice: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice el apóstol Pablo que perdonándonos uno a otro, soportándonos y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La verticalidad, o sea, primero Dios y luego vamos a crear también un poder entre nosotros que vamos a hacer fuerza para sacarnos unos a otros adelante. Y eso es, hermano, la santidad. Entonces, estos mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. No todos, por ejemplo, el día de reposo no se repite, pero no todos. Lo interesante es que cada uno tiene su parte. En el Nuevo Testamento, la ampliación. Al principio era algo legal, como le decía a Israel: niño, no hagas esto. Es negativo. Entonces Dios quiere mal, porque quiere mucho más. Porque cuando a ti te dicen qué debes hacer, no hagas esto, significa que hay muchas otras cosas que puedes hacer. Solo te están apuntando a la que no tienes que hacer. Y eso es infancia. Dios quiere irse a la otra, a todo ese otro universo de cosas. Porque las definiciones siempre tienen que ser afirmativas. Siempre, y no negativas. Porque negativas significa que esto es lo único que no es. Todo lo que es la bendición que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo, hermano, una bendición enorme si estamos fijándonos solo en lo que no debemos hacer. Vamos a lo que debemos hacer, todo a gozarnos en Dios. Entonces, se amplían estos mandamientos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando dice: no tendrás otros dioses. Y aquí vamos hablando ya de la cultura. Ya vamos, ¿cómo vivimos esta cultura? ¿Qué es esta cultura? ¿Qué era la tercera parte? Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué nos está apuntando? Algo muy similar a lo que nos dice en el segundo, cuando dice no te harás ídolo. En 1 Corintios 17 dice: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fueron desechados. Tanto en estos dos, en Timoteo como en Corintios, nos está apuntando a que no tengamos otros dioses y que tampoco nos hagamos ídolos. O sea, en esta cultura a la que el Señor nos ha llamado, nos está hablando justamente para que comprendamos y hagamos comprender que solamente hay un solo Dios y que podemos tener muchos ídolos a los cuales tenemos que desechar. El sexo hoy en día es un ídolo. Ahora hablábamos del fútbol. ¿Para cuánto es un ídolo? ¿Ya? Y es toda una idolatría. Y es causa, es vida, corazón, todo. Y se maneja plata y todos sabemos que hay una injusticia enorme. Ya todo lo que la mafia que se mueve, todos lo sabemos, pero no importa, todo, y vamos a esa como una estratosfera, somos abducidos y ya, somos, digo yo en realidad. trato de no ir, ya no provocar ni un problema. Pero qué tremendo, también es un ídolo, a pesar de lo como son los ídolos de injusto, ¿cierto? El pueblo de Israel igual, todos tenían ídolos a su alrededor, todos los pueblos, exactamente todos. A Israel le tentaba, estaba constantemente tentado a levantar ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos ellos los podían hacer y los podían hacer a su gusto, los podían limitar y los podían armar a su semejanza, ¿cierto? Este individuo, este pueblo, gustaba de, no sé, de la comida. Bueno, su ídolo comía mucho, ¿ya? Si gustaba también de orgías y de prácticas sexuales abominables, su dios también. Entonces, los dioses podemos hacerlo a nuestro gusto y luego los servimos. Eso hacía Israel y por eso que quería, estaba tentado constantemente a levantar ídolos. Pero hoy en día no vamos a pensar nosotros que no, eso es para el Antiguo Testamento. Nosotros también hacemos ídolos. Y el Señor nos llama para que andemos en santidad, justamente no convertir del trabajo nuestro ídolo. Porque cuántas veces el trabajo viene a ser la fuerza más grande en nuestra vida, la entrega más grande, y empezamos nosotros a decaer en nuestras áreas y las prioridades las cambiamos. Y en la iglesia de Cristo empiezan a haber muchos problemas. El dinero, la independencia económica, también cuántas veces genera graves problemas y se empieza a convertir en un ídolo y empezamos a servirlos. Empezamos a servir a estos otros dioses. ¿Cuántos sirven a Cristo después que ya tienen una posición, ya están más descansados en el Señor, tienen un grupo de amigos diferente, con una moral más alta? Y le piden a Dios trabajo, no tenían trabajo, encuentran trabajo, y después que encuentran trabajo, ¡pum!, se van, ¿ya? Porque el Dios del dinero, el Dios vino, llenó sus corazones, y es como servían a ese Dios, lo apartó del Dios verdadero. Pero porque uno levanta a dioses y los sirve. Otro, la parte sentimental, la parte emocional, o sea, no, buscando siempre el ser cubierto, querido, reconocido, también, y empezamos a buscar, engañados. Los dioses nos van a engañar. Entonces, por eso la palabra en el Nuevo Testamento deja claro, hay solo un Dios y un solo mediador. Nadie va a hacer esa obra, ningún otro Dios lo va a hacer por ti. Ni los estudios, ni el dinero, ni el fútbol, nadie. Solo Dios podrá llenar el corazón y tiene la posibilidad, al conocerlo, de cambiar el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Solo Dios, hermano, el que ha dado su sangre por medio de su Hijo, por ti y por mí. Nadie más. No tomarás el nombre de Dios en vano. En Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces aquí ya tenemos tres aspecto en que nosotros no solamente debemos colaborar con la cultura de la santidad, sino que debemos nosotros estar ayudándonos desesperadamente unos a otros. Este tercero dice, más que jurar, dice que tu sí sea sí, porque ya no necesitas jurar. Jurar era de lo antiguo, y vamos a ver si el corazón realmente estaba sirviendo a Dios. Dios quiere que nosotros, cuando digamos no, va a ser no. Y si decimos sí, vamos a cumplir nuestra palabra en todos los aspectos, porque no necesitamos jurar, necesitamos que nuestra palabra sea confiable, porque amamos a Dios, porque queremos servirle. Entonces, es del Antiguo Testamento que dice claramente que no tomarás el nombre de Dios en vano, pasamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de las Buenas Noticias, que nos guía en toda la vida, buenas nuevas. Y esta es una buena nueva, hermano, que tenemos que acogerla, que nuestra vida va a cambiar. Y tienes que decirle a tu hermano, no digo que ahora te des vuelta y dígale a su hermano, no, no, sino que decirle a nuestro hermano, ayudar a nuestro hermano, ¿sabes? Que tu palabra anda más o menos nomás, porque si sí, quieres algo, quieres mucho, pero cumples poco, entonces mejor no abarques tanto, sino que si al Señor hiciste promesa, cumple esa, y yo te ayudo formando esta cultura, ¿ya? Formando esta cultura. Y la otra, sabes que estás pero muy afanado en tu pega, estás descuidando tu familia, estás descuidando tu matrimonio, estás descuidando el servicio que te comprometiste para el Señor, estás descuidando tantas cosas. ¿Por qué? Porque está sirviendo, parece que a un Dios. No, no, no, si yo tengo un solo Dios. Pero ¿y esto? Mostrémonos. Claramente, ¿cuánto tiempo dedica a eso? ¿Y cuánto tiempo dedica a esto otro? En la mañana veíamos la oración cuando estábamos acá y orábamos. Y decíamos, ¿cuánto? Yo pensaba, ¿cuánto están durmiendo? Están durmiendo, o sea, no es que están ocupados, no, están durmiendo. Ahí el Dios Morfeo los arrebató, se los llevó. Entonces, hay dioses en nuestro tiempo y nosotros los levantamos. Entonces, tres cosas que debemos cooperar: hay dioses, hay ídolos y también palabras que no cumplimos. También tenemos honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué Dios quiere decirnos ahora en el Nuevo Testamento? Si eso hay que hacerlo siempre. Sí, pero hay una diferencia, que hoy en día, hermano, la familia en realidad se muestra, o sea, hay una familia tremendamente desintegrada. Pero el hecho de que hay un padre y una madre, todos tenemos un padre y una madre, aunque no estén presentes y aunque no haya estado presente nunca en nuestra vida. Pero ahí una persona, hay una persona que ha conocido a Cristo, y si realmente sabe reconocer y respetar, amar incluso a los que nos han herido, estoy hablando de los casos más extremos, cuales no han tenido un padre, ni siquiera lo conocen, o una madre, que por voluntad no estuvieron a su lado, amarlo, honrarlo, creo que es algo realmente de otro mundo. Sí, es el sermón del monte, ¿ya? Porque los fariseos es lo que se andaban de acuerdo a la ley, a los 10 mandamientos, pero eso es nada, decía el Señor, es la nada. No solamente te pido ahora que corras esta milla, sino que corras 2 millas. No tan solo le vas a prestar la capa, porque antes decías, bueno, si alguien te pide, dale. No, no solamente eso, sino dale todo. Corre la segunda milla. No solo coloques una mejilla, sino coloca la otra. Porque le habla del sermón del monte, de una ley, por decir así, del amor, que está por sobre la ley que hablamos aquí en el Antiguo Testamento, basada en los 10 mandamientos. Una mayor que se puede cumplir porque viene del corazón. Entonces, honrar a los padres es realmente tener un amor enorme, y en ello está representado cualquier persona, hermano, cualquier persona está representado en estos padres, el hecho nomás que amemos a alguien que no ha estado en nuestra vida. No matarás. 1 Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otra vez, aquí ya estamos relacionándonos hacia el lado, horizontalmente. Primero era la honra a los padres, ¿cierto? Y que Efesios 6:2 lo dice claramente, que es el primer mandamiento con promesa. Y en no matarás, ya no era tan solo el asunto concreto de ir y quitarle la vida a una persona, sino que cuando uno dice, trata mal a otra persona, ya, uno la calumnia, la afecta, es entonces uno dice que se está convirtiendo en un homicida. ¿Cuántos hermanos hemos sido muertos en nuestra vida a través de la historia de nuestra vida por una mala palabra? Porque alguien te dijo algo ofensivo y a lo mejor eras un niño o una niña, a lo mejor estaba en un momento crítico en tu vida y te dice feo, fea. Puede sonar ahora, claro, chistoso, pero en ese momento, cuando no tenías a nadie, y la autoestima, ahí, y vamos sacando unos mecanismos de defensa para enfrentarnos al mundo, y empezamos a una vida tan torcida que cuesta tanto, hacemos un muro tan grande para protegernos que después les cuesta tanto a los otros llegar a nuestro corazón, porque hicimos un muro tremendo para defendernos, o nos dijeron tonto, tonta. La palabra de Dios no solamente entonces se apuntaba al que le quita la vida, sino que dice una palabra así mata al otro, una, con una palabra mala, dañina, que tú ofendes al otro, tú lo afectas y lo marcas y lo puedes marcar para siempre, y solo el amor de Dios puede acoger esa vida destruida y el Señor puede hacer una vida nueva. Entonces Dios a veces tiene que lidiar con ese muro para llegar al corazón, porque nuestros mecanismos están tan alertas que le cuesta al Señor llegar hasta el corazón. Más nos cuesta a nosotros como familia de la fe. Entonces, la cultura de la santidad tiene que ver con bajar esos muros y con decir, sí, tienes razón, yo soy, no sé, engrupida, yo soy... impaciente, cuántas cosas, hermano, yo no cumplo mi palabra, cuántas cosas te duelen en la cual uno reconoce que es, pero siempre está atenta a no mirar hacia adentro y no soy así, y para afuera por supuesto que no, y eso, hermano, no nos permite vivir esta cultura de la santidad. ¿Qué es más hermoso? ¿Y qué mejor que nuestros hermanos y hermanas nos critiquen y nosotros a ellos, y no estar ahí levantando, sacando como las espinas? Pero la cultura de la santidad nos llama a vivir en este cuerpo distinto. No cometerás adulterio. Claramente la palabra nos dice, por medio de Jesús, dice, antes decía no cometerás adulterio, pero ahora tan solo... basta que un hombre mire a una mujer y la codice en su corazón, ya está adulterando. Entonces, claro, el Señor extiende el mandamiento, lo abre para que solamente una persona apegada a Él pueda cumplirlo. Ya no es solamente en el hecho, sino es del corazón. Y eso lo agrega en Hebreos. No robarás, bueno, y en los Evangelios, no robarás. En Efesios 4:28, Clara dice muy claro, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, ¿ya? O sea, va al corazón, busque una solución. No solamente no hagas esto, no robes aquello que tú crees necesitar, sino, oye, trabaja positivo, ¿ya? En positivo, no solo para suplir esa necesidad que tú crees que tienes, sino para darle a los demás cultura. En Cristo, hermano, en la iglesia, estamos siempre dándonos, ofrendándonos y ayudándonos unos a otros, y no estamos mirando... ah, que pucha, me está pidiendo. No, qué bendición. Qué bendición si yo tengo para dar, y si el otro sabe, gloria al Señor. Pero en la cultura de la santidad estamos siempre dándonos, ¿o no es así? Ya viene la ofrenda de alimentos. Tenemos que preparar nuestra ofrenda para poder suplir las necesidades de los otros. Y si podemos suplirlas con otras cosas, qué bien, qué gozo, qué alegría es poder vivir esta bendición de dar. No darás falso testimonio. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mentir. Podemos mentir. O sea, podemos inventar algo que no corresponde. Decía, no dar falso testimonio. Pero aquí claramente dice, despójate del viejo hombre. Porque tú tienes demasiadas cosas buenas que Dios te ha dado. Entonces, despójate, quítate aquello y vas a ver la gran bendición que Dios ya te ha dado. No codiciarás, el último, Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí se amplía, porque hay una diferencia, y es que la codicia es de todo, no solo de la mujer del prójimo, sino ahí en el Antiguo Testamento ya recuerdan que era el asno, era la casa, era una serie de cosas. Pero hoy en día eso es tremendo también. Es la envidia, ¿cierto? La persona, no sé, tiene un plasma y el otro tiene que tener uno más grande. Ya, y que el HD y también, o sea, y cada vez estas cosas van llenando nuestros hogares porque el otro lo tiene. ¿Cómo yo no lo voy a tener? Entonces, el otro. Pero el otro aquí está como un punto de comparación en que yo voy a medir mi felicidad. No, el Señor dice, no codiciarás. O sea, no importa, si Dios bendice al otro, qué gozo también para mí. ¿No es así? Uy, qué bajo el amén. ¿Quiere que sean bendecidos los demás? Amén. Bien, entonces, como último, debemos aclarar, hermano, que es algo que sí podemos hacer, porque estamos llamados a ser santos. 1 Pedro 1:5 dice, sean ustedes santos en todo lo que hagan, en todo. Entonces no está hablando de hechos, de algunas conductas, de algunos actos, de unas cosas, de unos eventos, de algunos actos. No, está hablando de una conducta. Dice, en todo lo que hagan, ser santos. O sea, no es la perfección, es la humildad, hermano. La humildad, reconocer, animar al otro que lo está haciendo bien, porque de verdad lo está haciendo bien, animarlo cuando está mal y decirle, aunque me aborrezca, pero decirle, porque tenemos que presionarnos, estimularnos al amor unos con otros. Dios quiere que tengamos una conducta. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, comprender la santidad de Dios nos lleva a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice 1 Pedro, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, dejémosla. Dejémosla a un lado. Pero ahora dejad también, dice, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Tenemos que dejarla, porque el amor de Dios tiene que llenar nuestros corazones, y eso es lo que vamos a compartir, perdonándonos unos con otros, soportándonos, como decía anteriormente la palabra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Obras dignas de arrepentimiento, ¿cierto? Entonces la santidad está directamente relacionada con la humildad, y la humildad con el arrepentimiento. O sea, no podemos ser santos si no nos arrepentimos. O sea, es imposible. Si no existe el arrepentimiento, nadie es santo. Nadie. ¿Y qué es el arrepentimiento? Confesión, cambiar de camino, y si se puede, la reparación. Pero primero es la confesión. Confieso en que estoy mal, en que me he equivocado. Segundo, cambio de camino, porque no puedo seguir por el mismo camino. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. Si yo estaba en una senda que no era derecha, tengo que hacer senda derecha para mis pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios nos llama a hacer estas sendas para andar por ellas, y también para ayudar al otro, que ande también por ella, animarlo. Si estás bien, no estás mal, porque tenemos que ir en conjunto, horizontalmente también, cooperarnos, como dice la palabra, estimularnos al amor, andar por esas sendas derechas. Y en la primera, en la confesión, dice, por tanto, si tú traes una ofrenda al altar y no estás bien con tu hermano, ¿qué debes hacer? Dejar la ofrenda, ir a ponerme bien primero con mi hermano. ¿A qué hora? Inmediatamente. O sea, no importa, pero yo tengo que ir lo más rápido posible, sea, lo que esté pasando, yo tengo que rápidamente estar bien. Y si no puedo ir, es que tengo que hacer lo imposible para hacerlo. O sea, es tanto que el Señor dice que si tu hermano tiene algo contra ti, yo tengo que ir entonces. Aunque el otro me haya hecho algo malo, yo tengo que ir desesperadamente a buscarlo, a poner las cosas bien, a estar en paz. Esa es una actitud que habla, que va a formar una conducta de santidad. Entonces, confesión, lo segundo, cambiar de camino, y lo tercero es la reparación. ¿Se acuerdan de Zaqueo, del hombre chiquito? Ya en el Antiguo Testamento ellos recibieron esta enseñanza. Zaqueo dice, puesto en pie, le dijo al Señor, cuando vio al Señor le dice, he aquí Señor, doy la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ya? ¿Qué estaba queriendo decir Zaqueo? Estaba queriendo decir lo que era la costumbre, la cultura en la cual él había sido criado, y era que si él hacía algo, ya había pedido algo prestado y no sé, no lo había devuelto, tenía que devolver el doble. Pero aquí Zaqueo se da cuenta que está viviendo una cultura diferente a la de Jesús, y dijo cuatro, ya no el doble, cuatro veces se lo devuelvo. Es como decir, esta cuestión es mucho más grande, así que tengo que decirle cuatro. Y el Señor, bueno, le da una respuesta maravillosa también ahí. Pero el punto es que también tiene que ver con la reparación, y esa es la cultura, hermano. Entonces, resumiendo, santidad se puede, hermano. Como cristiano, buscar la santidad, sí, debemos buscarla con todo nuestro corazón, porque el Señor nos hace este llamado, sed santo porque yo soy santo. Pero imposible, si no está, no lo vamos a lograr si nosotros no entendemos lo que es el perdón, lo que es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Muchas cosas, pero tres básicas. Una, la confesión. Yo no puedo arrepentirme en mi corazón nomás. Señor, tú sabes, yo ya me arrepentí. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Ir ante otro, ante el a quien ofendí, o bien si ofendí a Dios, voy ante otro y confieso. Confieso, quedo expuesto. ¿Y cómo quedo expuesto? Quedo expuesto, tengo que quedar en el suelo, hermano. En el suelo, o sea, yo no creo en otro arrepentimiento que es decir, está mal. No, pues eso, ¿qué es lo que es eso? ¿Ah? Orgullo, ¿cierto? No, es que me quebranto. Y si el otro me trata pésimo, me lo merezco. No importa si me merecía cuántas otras que nadie sabe, me merezco nomás. Entonces, confesión. Al confesar, quedamos expuestos. Y ahí el Señor lo hace, tira, y hermano, y hace algo nuevo. Lo segundo, cambiar de camino. No puedo seguir en el mismo camino. Tengo que procurar todo diferente, una senda nueva para que mi caminar se enderece. Entonces, si estaba en un mundo oscuro, algo que no corresponde, busca un mundo que sí agrade a Dios. Amigos, personas que agraden a Dios, lugares. Y tercero, entonces, si puedo restituir, voy a restituir. Si me quedé con algo que no corresponde, lo devuelvo. Si le hice daño a una persona en algo concreto, voy a hacer algo concreto también por esa persona. Entonces, eso es básico, hermano, para la santidad, para ser santo como Dios es santo. Amén. Yo les invito a que se ponga de pie para que podamos orar al Señor. Y ahí en su lugar, ¿para qué le voy a decir? Si Dios está contigo, tú tienes que elevar entonces esa oración pensando en que esta comunión es con un Dios santo. No es con los hermanos ni con quien está a tu lado, con un Dios santo. Si estás bien con Él y te quebranta ante Él, vas a estar bien con el del lado y con todos los demás. Señor, puedes cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Ha sido maravilloso, Dios.